Vuelta de Tarde. Muy bien, lo habíamos adelantado en esta tarde, 4 de la tarde, 43 minutos, que íbamos a estar charlando con el doctor Raúl Pitarque, porque se están realizando, se van a llevar a cabo encuestas para conocer los principales factores de riesgo cardiovascular y cáncer en nuestra ciudad. Este trabajo va a ser coordinado por los doctores Raúl Pitarque, Gustavo Sánchez y Héctor Trebuc. Pero para conocer un poquitito más de qué se trata todo esto, para que ustedes sepan también de qué se trata todo esto y no se asusten a la hora de que alguien vaya ahí, toque timbre en su casa, estamos hablando con el doctor Raúl Pitarque. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esta encuesta que van a llevar adelante. Bueno, esta es la repetición de una encuesta que hicimos hace varios años, que hemos hecho algunos otros módulos y que aprovechamos este verano en que algunos estudiantes están con deseos de trabajar y que nosotros estamos disponibles. Así que pensamos hacer una encuesta en la ciudad de Olavarría, aproximadamente 500 encuestas distribuidas al azar. Y no lleva más allá de 15 a 20 minutos, es una encuesta relativamente corta. Bueno, y vamos a investigar sobre factores de riesgo cardiovascular, como dijiste, todo lo relacionado con la actividad física, es decir, sedentarismo, sobrepeso, presencia de azúcar en la sangre, de colesterol en la sangre, de tabaco, de alimentación, los distintos tipos de alimentación que se lleva, cuál es el alimento que se consume con más frecuencia. Y después algunos exámenes en salud, tipo mamografía, la última mamografía, cuándo se realiza la última mamografía, el último Papanicolaou, si se usa casco, si usa cinturón, cuando se anda en auto o en moto. Bueno, y por ahí pasa un poco todo. La idea es conocer los hábitos, en realidad conocer no, sino ya conocemos, pero con anterioridad, es rechequear lo que ha pasado en los últimos años. Y bueno, y ver qué nuevas conductas o estrategias se pueden implementar en Olavarría. Claro, precisamente, seguramente va a servir para comparar a ver si hubo alguna evolución o al contrario, ¿no?, de los olavarrienses. Sí, claro. Nosotros hicimos hace muy poquito en La Rural una encuesta de distintas características, pero de que de alguna manera nos marcaba esto y teníamos índices de mejoras interesantes. Así que esperamos confirmarlo con esta, que realmente es hecha con el apoyo en su momento de Propia, de que es la Organización de Prevención del Infarto, que están en La Plata, y que nos dio las herramientas como para hacerlo realmente al azar y con todas las características de una encuesta de tipo científica, ¿no? Claro. Doctor, ¿algunas mejoras que se dan que la gente está empezando o a hacer alguna actividad física o a cuidarse más en los alimentos o con el cigarrillo? Sí, hay un incremento, sobre todo no es comparable lo que hicimos en La Rural, te decía, pero lo que veíamos ahí es que hay un leve aumento en la actividad física y una disminución en el consumo del tabaco como datos importantes. Ajá, claro. Bueno, ¿y esto cómo se va a desarrollar? ¿Ya está en marcha esto? ¿Cuándo comienza? Empezamos esta semana, estamos haciendo los últimos aprontes, empezamos esta semana. Le pedimos a la gente que si le toca al azar que encuentren adultos de entre 18 y 65 años, que por favor los atiendan a los chicos. Son todos estudiantes, están debidamente identificados con una credencial, tienen una nota nuestra donde está firmada y que los autoriza a hacer la encuesta. Es anónima, absolutamente anónima, los resultados son confidenciales, es decir que hay una absoluta seguridad sobre el manejo de los datos, no nos interesan los apellidos ni los nombres, nos interesa simplemente la edad y el sexo. Y bueno, son 15 minutos de tiempo que nos pueden ayudar mucho, así que la importancia de que la gente lo sepa y los pueda recibir a nuestros estudiantes. Bueno, y nosotros también vamos a estar dando vuelta por la ciudad. Bueno, doctor, y esto le pregunto porque siempre dicen que cuando pasan este tipo de cosas hay un impacto en la población. Esto que pasó con Sandro, que por ahí es un ídolo popular o una persona que era muy muy pública, ¿repercute en algo? ¿Usted ha notado algo? ¿Alguien le ha consultado o alguien a partir de eso? Sí, llamativo, Cristian, es llamativo, seguro. Se ha incrementado el llamado, la consulta de gente que quieren dejar de fumar o que se lo ha planteado. Sin ninguna duda, es muy impactante la muerte y el mensaje de Sandro, ¿no? Claro. Porque ha sido permanente su identificación con su enfermedad y el tabaco, así que hay mucha gente, la mayoría de nuestra edad, que lo quería mucho, que lo quiere mucho y que no puede dejar de sentirse reflejado. ¿Pasan esas cosas acá en Olavarría, doctor, ese tipo de enfermedades, digo? Sí, cualquier cantidad. Muchísima. En la enfermedad pulmonar crónica, es una enfermedad obstructiva crónica, es una enfermedad muy frecuente, pero muy frecuente. La mayoría de las consultas de los centros respiratorios, es decir, de los servicios de neumonología, son por esto. Y uno ve con mucha frecuencia a estos pacientes, porque el tabaco, después de 20 o 30 años de consumo, depende de la característica del paciente, si no lleva insuficiencia, algún tipo de insuficiencia cardíaca, lleva insuficiencia respiratoria y, en el peor de los casos, cáncer. Esto es una casi asegurado. Qué bárbaro. Bueno, esperemos que sirva para algo al menos esto, porque cuando tiene una difusión así, parece que uno por ahí se cansa de repetirlo, pero cuando uno cuando la gente ve una cosa así, por ahí le pega de otra manera, ¿no? Solo cuando alguien ve a alguien sufrir de esta manera como sufrió Sandro, y en familias o en vecinos, cuando ven a alguien sufrir de esta manera, que a uno no puede respirar y que uno no tiene el aire, se da cuenta la discapacidad terrible que es vivir sin aire, ¿no? Claro, y vivir pegado a un tubo de oxígeno y realmente años a veces viviendo así, una discapacidad absoluta. Totalmente. Doctor, bueno, queríamos consultarlo por esto y más que nada también tranquilizar a la gente de Olavarría, porque a veces cuando alguien van a tocar el timbre a la casa, uno duda, ¿no? Pero por ahí ya, conociendo de su voz que esto está en marcha, que esto es para conocer estas cosas, por ahí podemos simplificar un poquitito esa tarea. Bueno, te agradezco mucho, Cristian, y que si lo podemos seguir repitiendo en el transcurso de estos días, será muy bueno para...